Estás escuchando la mejor frecuencia. Frecuencia Tech 94.9 FM. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura con Antonio Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Your friendly station. Muy buena tarde, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana. Los saluda su servidor y amigo Antonio Guerrero Aguilar. Les recordamos que estamos en vivo y a todo color en la cabina azul situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado, edificio 8, del Campus Monterrey, del TEC de Monterrey. No van a pensar que es sarcasmo, pero es que se llama CIAP. Más que ya les pusieron aquí la entrada, edificio 8. Entonces, por si un día vienen y dicen CIAP, pues, what you mean? No, pues el CIAP es ahora el edificio 8. Pero le decía a la señora Brenda, me gusta más el CIAP, como que es más caché, ¿no? Así, Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado. Tipo buena onda. ¿Y qué vamos a hablar esta tarde, estimado de escuchas? Ah, bueno. Les recordamos que el teléfono en cabina es 83870665. 83870665. Donde nuestro buen amigo, el Willy, estará en la mejor disponibilidad de atender sus dudas y comentarios. Aunque ahorita se va a comer. Y luego ya llega el corajudo de Juan Esparza. Siempre anda enojado este canijo. ¿Quién será más corajudo? ¿El primo Osvaldo Guerrero o Juan Esparza? No, el primo Guerrero, pues es Guerrero. No, son muy buenas gentes, estoy bromeando con ellos. Toda la raza aquí de Frecuencia Tech es a todo dar. No es por barbear, pero pues bueno, nos dan chance, pues hay que quedar bien con ellos. ¿De qué vamos a platicar esta tarde, estimado de escuchas? Vamos a platicarles de la inundación de 1909, a 110 años, de ese problema terrible. Te le decía al señor director de Frecuencia Tech, al maestro Uresti Linares, dice, ¿qué va a hablar usted? Ah, pues vamos a hablar de un tema muy interesante, muy bonito, respecto a la inundación de 1909. Se llama Jesús Uresti Linares, el director de Frecuencia Tech. Y esto nos hace pensar una serie de problemas y broncas que hemos tenido a raíz de las inundaciones. Y ya hasta lo dijo una ocasión Don Alfonso Reyes en su poema Romance de Monterrey, Monterrey de las montañas, tú que estás a par del río, y que a veces te hace una sopa y arrastra puentes consigo y te deja de tal manera que hasta la Virgen del Roble cuelga a secar su vestido, así dice el poemita. Y eso lo escribió en 1911. Y habla mucho de los calorones y de los incendios. No, me encanta leer a Alfonso Reyes, se lo recomiendo. Que por cierto, iba ahí por donde vive su servidor, hay una biblioteca, y la cerraron. Todo lo que se quedó ahí pues eran un chorrotal de libros y hojas y toda la cosa. Y como estaba deshabitada, pues entraron los muchachos malillos. No, son buenas gentes, pero pues querían disfrutar algo y prendieron fuego a la biblioteca. Oigan, había un chorrotal de esos libros. Yo nomás tengo uno, Alfonso Reyes para niños. Y lo ando buscando como loco, ¿saben por qué? Porque ese libro está buenísimo para enseñarle a los huercos a leer y a escribir. No, pues que ya saben a leer y escribir desde la primaria. Sí, pero wait a moment. Cuando el huerco quiere leer pues otro tipo de cosas, no sus libros de texto, sino que el huerco vaya y aprenda a leer o le guste leer ya otro tipo de literatura, que ya no tenga tanto monito. Y entonces, en tiempos de Reyes Tamés Guerra, ¿cómo se llama este escritor? Le pidieron que hiciera una recopilación de todas las añoranzas de Alfonso Reyes como niño. Pues él nació en Monterrey en 1889. Entonces, hay nostalgias, relatos, cuentos y todo lo que este cuate vivió. Pues él se fue aquí de Monterrey hasta 1906, 1907. Ya llegó Juan Esparza. Estamos hablando mal de usted, Juan. No se va a enojar. Y entonces, yo tenía casi 30, 40 libros que nos regalaron hace mucho tiempo, cuando éramos de ahí de la Sociedad Novolonesa de Historia, Geografía y Estadística. Y esos libros yo se los llevé a los niños de Hércules, de Sierra Mojada, de Esmeralda y de La Perla en Camargo, Chihuahua, cuando les dábamos los talleres de formación de cronistas con huerquillos. Eran niños de secundaria, oigan, se devoraron el libro los canijos. Dije, espérate, es para una semana. Y al día siguiente ya les decían que lo habían leído, les encantó. Y a pesar de que, pues otra realidad, la mayoría de los niños pues son de la laguna, los papás son de la laguna o son de Chihuahua, de otras partes, pero se identificaban y se relacionaban. Eso es lo hermoso de la literatura. Y aunque menciono un lugar, ese lugar los lleva a explorar otros contextos y situaciones y las hacen suyas, se apropian de ellas. Entonces, pues ahí se fueron todos los libritos, pero pues no me arrepiento. Si yo no me arrepiento de los libros que he leído o que he escrito, sangrón este. No, de los libros que he prestado, de los libros que he sugerido y de los libros también que he rescatado, porque he rescatado bibliotecas. Ahí pregúntele a la señora Leticia Cerrato de Páez, sembradora de amistad. Entonces de pronto me dice, Antonio, van a tirar una biblioteca. Ah, y ahí andamos buscando libros. Entonces es lo que más me aprecio. Entonces al ver que quemaron esta biblioteca, estos huercos, y había todos esos libros, y yo necesito ese tipo de libros, Alfonso Reyes para niños, Gonzalo Celorio, no me acuerdo, y pues son buenísimos para que ellos se arranquen a leer y a escribir, y es una buena promoción de lectura, definitivamente. Bueno, hoy estamos a 21 de agosto. ¿Qué otras ondas? Ayer, ¿le gusta el fútbol, Juan? No, 2-3, no, usted es beisbolero, ¿verdad? No es torero como el Willy. No, oiga, es que estaba viendo los Tigres. Ganaron sin meter gol. Todos los metió en la América, ¿sí vio? Por favor. No. Mejor me callo porque soy Puma. Entonces ahorita van a llover las broncas. Arriba los Pumas de la UNAM. Y estamos impartiendo un curso ahí en el Aula Magna Franciscana, que está en el convento, en el teologado franciscano en San Pedro Garza García. Es un curso intensivo sobre fe y legado franciscano en el noreste mexicano. Y ayer hablamos sobre cómo llegaron los franciscanos y fundaron pueblos, misiones y esas ondas. Tuvo padre la sesión. Es a las 8 de la noche. Es Santa Bárbara, casi esquina con Garza Ayala. Bueno, hoy vamos a hablar del convento franciscano de San Andrés. Y mañana vamos a hablar ya cuando establecieron y llegaron los franciscanos a San Pedro Garza García, que llegaron a La Leona. Y esa recuperación viene en el libro que ya pronto va a salir, Dios mediante, el libro de la historia de La Leona. Más que como me cambiaron un chorro de cosas, ya ni sé cómo se llama. Va a salir afortunadamente por el Fondo Editorial Nuevo León, que nos hizo el favor ahí de publicarlo. Entonces, estamos en esas ondas. Estuve el lunes con Iñaki Arzugaray, Grupo Radio Alegría, a las 9 de la noche. Luego, pues ahí la casta, Frecuencia Tech. Y un cordial saludo a Iñaki Arzugaray, que dice que también nos escucha. Iñaki Arzugaray fue director del Sistema Estatal de Radio y Televisión Nuevo León, del Canal 28 y Radio Nuevo León. Y fue mi jefe, pero fue mi alumno. Y él como jefe fue más especial, y yo y como maestro debí ser más canijo con él y reprobarlo. No es cierto, Iñaki. Estamos recordando una generación muy bonita. Ellos estudiaron la maestría en artes ahí en la Facultad de Artes Visuales de la UNI. Y era un grupo como de 10 maestros ahí de comunicaciones. Entre ellos Emma Verástegui, ¿no? Muy buena onda todos esos maestros. ¿Qué más? Miren, a mí me da la impresión, estimado radioescuchas, que las inundaciones son precedidas por fuertes sequías. Una. En Horcones, como en Nogales, Buenos Aires, ahí para esos poblados de la Sierra Baja, de la Sierra Madre de Santa Catarina, escuchaba decir de huerquillo que cuando el mezquite empieza a dar mucha vaina, florea mucho, que por cierto le llaman algarrobo. ¿Saben ustedes que el mezquite en náhuatl significa tamarindo? ¿Será porque la vaina parece tamarindo? ¿Usted ha probado la vaina del mezquite, Juan? ¿No la probó de huerquillo? Estaba rica. Con esas hacen una harina o también dulces. La goma, nosotros hasta la chupábamos. Y como no teníamos pegamento, pues, huercos pobres y de familia numerosa. Eso recuerda a un chiste, nomás que no se lo cuento porque se me corre, Juan. el de Chis Chas, de que era, no, si este no tiene nada de grosería, de que él pertenecía a una familia acomodada. ¿Por qué? Y siempre comían a la carta. Porque en una cama acomodaban como 9 o 10 personas y a la carta era el que sacaba el as, cenaba y el que no se fregaba. Y entonces estábamos hablando de Chis Chas en el programa este de Iñaki el Sugaray. Y les dije, escuchen La Amapola en Linares. No la puedo poner aquí porque es toda la canción. Pero es buenísima, es una crónica de lo que sucedió en Linares en los 80s. La Amapola en Linares, se los recomiendo. Entonces, regresando a los mezquites. Dicen que cuando la vaina cuando el mezquite florea mucho y da vainas, dice que es tan sabia la naturaleza que provee, es una planta forrajera y entonces produce alimento para que todos los animalitos vayan y coman. Oigan, pues ahí por la casa de ustedes, mezquites, ya ha habido mucha vaina. Es que no voy como porque, bueno, no van a pensar, este loco que hay. Y le ocurre, es que es una placita. Dejen un paréntesis. Dejen. A lo mejor ustedes no creen, pero van a decir, este está loco. En enero, febrero, cuando llevo a pasear al Greñas, es el perro de la casa. Bueno, es el hijo de la casa. Ya no es mascota, es hijito. ¿Qué creen? Por ahí hay un Conalep. Entonces un huerco metió una fotografía. Esta está de botana, de relajo. Metió una fotografía en un frasco de miel. No lo hagan, ¿eh? Y no lo ocultó bien. ¿Cómo se dice? No lo enterró. Lo dejó más o menos por ahí. Entonces, pues este animalito, el Greñas, ¿qué creen? Que al ver el pomo, pues empezó a rascarle y la fregada. Entonces, pues este menso, ¿qué trae? Y como está muy greñudo, es cruza de schnauzer con no sé qué, el pobre. Oiga, pues todos los bigotes y la miel, pues ¿dónde la sacaste, menso? Ya voy viendo, para sacarle, fíjense qué canijo. Rompió el frasco y pude ver la foto de la muchacha. Estos canijos. Después le preguntaba a alguien que sabe. Oye, ¿qué pasa ahí en esos momentos? ¿Por qué? Es que agarré la miel. Pues, ¿cómo que la agarraste, menso? Pues sí, le tuve que limpiar el hocico al pobre animalito. Dice, no, pues si eres supersticioso, se te va a pasar a ti. Nada, no, es supersticioso. Pero de pronto sí empezaba a pensar mucho esa situación. Más que de decir, me va a suceder algo malo. Era la botana del pobre animalito. Y de cómo rompió un hechizo de un muchacho que posiblemente quería a una muchacha y la muchacha no lo pelaba. Y entonces, en consecuencia, puso una foto de una huerca en la miel. Bueno, ya cerramos. Entonces, hemos tenido unos calorones. Ustedes han visto que los climas que en 40 grados dicen que se han incrementado al 150% los incendios en la zona metropolitana. Qué triste estuvo esta de la de San Nicolás de los Garza, hombre. Pero no solamente el del ranchito, acá para Guadalupe, pues en muchos lugares, y bastante triste. Imagínense que esa gente, digan lo que digan o hagan lo que quieran. Hay muchos casos en la historia de Monterrey. Se han quemado teatros, fábricas, almacenes de ropa. No. Con decirles, toda la calle Morelos, ¿sí la conocen? La incendiaron, no les digo el año porque van a sacar quién la incendió, porque dijeron, vamos a hacer la ampliación de la calle Morelos. Había casas tan bonitas, vamos a morelear. Y la gente dijeron, no queremos que se quede así. Estaba muy las calles de Monterrey eran muy angostas, hombre. Pues, ¿qué creen? Que a los pocos días quemaron. Ahí les va. Entonces, empiezan las broncas. Decía Maquiavelo, ¿quién era? Piensa mal y acertarás. Es como allá en Musquis, Coahuila, a un lado de la parroquia de Santa Rosa, una tienda muy, muy grandota que tiene su sede en Torreón. Bueno, aquí también tiene oficinas en Monterrey. Compró una casa del siglo XIX. Tenía una viga y en la fachada una piedra labrada 1820 y tantos, de veras. Entonces, cuando lo compra, vamos a hacer pues un mercadito. No queremos que se haga mercadito. ¿Por qué? Porque queremos que Musquis sea pueblo mágico. Entonces empezaron a discutir. Entonces alguien le sugirió, pues no batallen, pues quémela. Oiga, amaneció quemada. Hijo de la fregada. Entonces a la gente le enchina eso como no se imagina. Entonces, pues a lo mejor dicen, es que no vivían ahí, que eran posesionarios o lo que ustedes quieran. Pero ese momento, pues a lo mejor vivían en otra parte y ahí tenían solamente la carreta y los perritos y el caballo y la yegua y la fregada. Pero de una u otra manera provoca algo de cosas y decir, no es posible, hombre. Pero bueno, ya no hablamos de cosas tristes. Algo similar, de 1907 a 1909, una sequía tan fea que la mayoría del ganado de los municipios de Sabinas, Vallecillo, Villaldama, Bustamante, Lampazos, se estaba muriendo. En el centro, casi toda la región citrícola perdió mucha cosecha de maíz. Y entonces había mucho problema. Es más, esos años es cuando el general Bernardo Reyes, que en ese entonces era gobernador de Nuevo León, decide trasladarse a Galeana porque no le gustaban los calorones de aquí, de los alrededores. Pues él era de Guadalajara. Y, pues, ¿qué creen ustedes? Que del 10 al 11 de agosto de 1909 llovió. Y llovió 2-3 de manera que el río Santa Catarina, yo le llamo el río de los ancestros, pues una cuestión muy emotiva y de sangre. Pues toda la familia de mamá pues son ahí de Santa Catarina. Entonces siempre le llamo el río de los ancestros. Entonces el río de los ancestros pues agarró tanta agua que se desbordó y afectó lo que es ahorita el barrio del Mirador, La Purísima, San Luis Gonzaga, el barrio de Catedral, Y parte de la colonia Independencia, que no se llamaba así. La Indepe se llama así desde 1910, a partir del centenario de la Independencia. De hecho, pensaron un par vial que era Constitución e Independencia, pero le quitaron Independencia y le pusieron Morones Prieto. Fíjense. Y Morones Prieto casi ni vivió aquí. Pero ya les hablaré un día de Morones Prieto. A mí me cae bien Morones Prieto. De Linares, Nuevo León, por cierto, pero nació ahí de Chiripa y llegó a gobernar Nuevo León por un problema político medio extraño. Entonces Ruiz Cortines dijo, para que no se peleen ni uno ni otro, pongan a Morones Prieto. Pero entonces aquí no querían a Morones. ¿Y saben a dónde se fue a vivir Morones Prieto? A La Fama. No, la gente de La Fama lo hizo vecino. Entonces yo presumo que tuvimos un gobernador en La Fama que era Morones Prieto, doctor en medicina, muy cuerdo. Pero bueno, entonces se inunda eso, hubo damnificados y muchos problemas, pero no hubo muertos. Pero alivió al menos la situación de la sequía como de los calorones existentes. No sabían, y eso también lo dice en el libro El río Fiera bramaba y el cielo que no dejaba de llover en 1909. ¿Cómo se llama este? Se pide a Sánchez y el otro cuate es Zaragoza, ahorita les digo el nombre. Pues estos cuates decían, se les olvidó que los ríos son traidores. Hay un maestro aquí en el TEC de Monterrey, el doctor Bremer, que es muy cuerda para el desarrollo sustentable. Fue mi maestro hace muchos años en unos diplomados que nos dieron aquí. Entonces, decía el doctor Bremer, los ríos no tienen memoria. Simple y sencillamente, los ríos van y buscan su cauce y se acabó. Entonces, es que aquí era río, entonces por aquí va a bajar. Entonces, lo identificamos con una memoria. Bueno, mejor una cuestión más poética. Pues, ¿qué creen ustedes? Que del 25 al 29 de agosto de 1909 llovió tanto. En ese entonces no les puedo decir qué huracán o qué tormenta tropical era. Es más, aquí no han llegado ni huracanes. Se van desvirtuando y por la intensidad y cómo se mueven y lo que ustedes quieran, no dejan de ser tormentas. Y lo que hace una tormenta, inunda. Anoche me decía una muchacha, ahí con los panchos, ahí con los franciscanos. Me encanta la espiritualidad de los franciscanos. Oigan, no, de veras, así, guana guana con ellos. Estuve en misa. Decía una muchacha, es que eso nos remite a la inundación y el milagro de la Purísima. Es cierto. En 1715 llovió 40 días y 40 noches. Oigan, si aquí, y eso no lo digo yo, lo dice Fray Servando Teresa de Mier, si ahorita con 2 horas de lluvia, ¿cómo se pone todo Monterrey? Dios nos pesque confesados. Ahora 40. No, pues despídanse. Ahora sí, compren un submarino y un equipo para nadar y lo que ustedes quieran. Hasta tiburones bajarían de allá de la Sierra Madre. Total, dice así, eso lo dice Fray Servando, y él escuchaba decir por sus mayores, bajó un culebrón de agua por 40 días y 40 noches y un diluvio bajó por la cordillera de la Sierra Madre. No, pues ya, está cañón. Entonces, estamos recordando a 110 años y la inundación del 9, la historia de las inundaciones en Monterrey y sus municipios, pues ese es un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Dicen que el río tiene crecidas a partir de ciclos de cada 20 o 30 años. Y lo que nosotros pasamos, la última inundación había ocurrido en 1883. Al 9 eran 27 años, con don Genaro Garza García. A partir de ahí yo me hice cuerda, me hice sabio en estadística, si se la saben. En el 9 yo escribí un artículo sobre el río Santa Catarina y las inundaciones. Entonces les decía que estábamos a tiempo de que llegara otra inundación bien fea. Entonces luego, este es agorero del desastre. No, que es pesimista. No, es que luego encuentran cosas malas, todas esas ondas. Oigan, pues al año siguiente llovió y me hice famoso porque el texto empezó a difundirse por muchos lados. Entonces, incluso hasta andaba alguien muy conocido aquí en Monterrey y dije, oye, ese cuate lo que está leyendo me suena, se me hace conocido. Entonces un día me hablaron del Instituto Mexicano del Agua. Y me dicen, oiga, ¿cómo le hizo usted para aplicar el método estadístico en cuanto a prevención? Dije, espérate, yo estudié filosofía porque soy muy burro para las matemáticas. De veras, no, me hubiera gustado, a estas alturas de mi vida, me hubiera gustado ser cuerda en matemáticas. Y de menso estudié filosofía. Me hice más menso de lo que soy. Y no, si hubiera sido cuerda para las matemáticas. Si pasé matemáticas, física y química, fue de panzazo. Y porque los maestros decían, pobrecito, hombre, pásalo, que no haya tanto problema. No, sí pasaba bien, pero de veras, Dios mío. Me acuerdo que una ocasión en prepa, tenía un examen muy difícil de física, y en lugar de estudiar, así, ¿saben lo que hice? Recé todo un rosario. Oigan, pasé el examen. No lo hagan ustedes. Bueno, sí, recen el rosario, pero primero pónganse a estudiar. Y no sé, a lo mejor ahí la ciencia infusa de la Virgen María llegó. El Willy dejó una rola muy bonita, Juan, que me hace llorar, porque que dicen que el que sufre mal de amores hasta con las piedras habla y por los rincones llora. Esta canción es de Camilo VI, se llama Llueve sobre mojado y la vamos a escuchar porque estamos hablando de la inundación de 1909. Sé que no basta con llorar. Póngale, Juan. Basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón, y con hablarte de mi amor, para que decidas volver otra vez. Sé que es difícil compartir los días y las noches, pero sé que me quieres como yo te quiero a ti. ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te añoro, si río es porque le temo al vacío, lucho por estar contigo. Distancia hace olvidar y que te duele tanto a ti como a mí, y el dolor te hace perder la razón. No me importa pedirte perdón, perdón. Si lloro es porque te añoro, si río es porque le temo al vacío, lucho por estar contigo. Y aunque llueve sobre mojado, estoy y pedirte perdón y con hablarte de mi amor para que decidas volver otra vez. Sé que es difícil compartir los días y las noches, pero sé que me quieres como yo te quiero a ti. Ya llegamos, ya regresamos. ¿Cómo que ya llegamos? Iba a decir. Miren, hay una anécdota también buenísima. Una semana antes, o el miércoles anterior, cuando fue el Alex. Y no sé, yo también hice un programa sobre inundaciones o el río Santa Catarina, no me acuerdo qué onda. Y puse este tipo de música. Y luego, después de mi programa, estaba Polo Álvarez, ¿se acuerdan? El mundo comunicaciones, ¿cómo se llamaba? Con esta muchacha que venía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Buena onda la muchacha. Debo tener el nombre de la señora. Y entonces, ese día también Polo Álvarez. O sea, yo puse canciones de inundaciones. Y Polo empezó a poner ondas de... ¿Has visto caer alguna vez la lluvia? Ondas también así. Gotas de lluvia al caer, no sé. Oigan, y que empieza a llover esos días horrible. Fueron 3 días, ¿no? Del huracán Alex. Nosotros nos quedamos 15 días sin agua. Pero está bien, dicen que la cáscara guarda el palo. No, porque, no, pues ahora la gente que se quedó sin agua estos días, pobrecitos, hombre, si con un día o con una tarde que uno no tenga agua con estos calorones, iba a buscar. Y de veras, si no llueve pronto, el próximo año vamos a tener broncas de abasto de agua potable. Entonces vale la pena que ahorita agarremos la onda y la cuidemos, y sobre todo, si ven alguna fuga y eso, avísenles. Aunque de pronto, no, es que no nos toca a nosotros, es que tienen que... No, pónganles gorro. O si están dentro de las escuelas, no, es que nosotros no entramos a las escuelas y que es del conserje. No, pues vayan y digan al director o directora, se está cayendo el agua. No, se está escapando el agua. Recuerde que este programa se llama La Ventana, es de rollo, cultura regional, de chismes. ¿De qué más, Juan? ¿Ya comió? ¿De comidas? ¿De inundaciones? Y se transmite todos los miércoles a las 12 aquí por Frecuencia T, Conciencia la Radio. No le cambien, ahorita vamos a seguir hablando de la inundación de 1909. Les voy a platicar la historia de Sara García. No. Enseguida regresamos. Vámonos, Juan. Frecuencia Tech 94.9, con lo mejor para ti. La responsabilidad al volante es un seguro que nos protege a todos. Por eso, revisa tu vehículo. Mantente alerta. Evita el alcohol y las drogas. Aléjate del celular. Respeta los señalamientos. Ponte el cinturón. Utiliza el asiento especial si vas con menores. Con seguridad, llegarás a tu destino. Cuídate, cuídame, cuidémonos todos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. Música, información, entretenimiento. Frecuencia Tech 94.9, siempre contigo. Otra vez ya estamos de regreso, estimado. Qué rápido se fue la media hora, ¿verdad? Cuando uno empieza a echar el chal, se va muy rápido. Y está uno muy serio y empieza a hablar cosas... pues así, formales y nada, están así como dormidos. No, no es cierto. Entonces, sí, miren, yo detecté esa onda de los ciclos porque llovió en 1611. Es cuando trasladan el asiento de la ciudad primitiva de Monterrey, que estaba al norte de los Ojos de Agua de Santa Lucía. Lo que es ahorita la manzana del Templo del Sagrado Corazón, ahí por el Palacio de Gobierno, ahí se fundó Monterrey. Entonces el tatarabuelo, ¿hay una pregunta? No, si quiero ahorita la nota. usted, estimado Juan. Es que sonó el teléfono, perdón. Y lo también pasaron ahí unos muchachos y saludaron. Sí, se funda Monterrey, al norte de los Ojos de Agua de Santa Lucía, y el tatarabuelo, si era tatarabuelo de veras, don Diego Rodríguez, el justicia mayor, que se quedó como interino, dispuso que se refundara la ciudad de Monterrey, en donde está ahorita la Plaza Zaragoza, el Palacio Municipal Viejo y la Catedral. Y enfrentito estaba el convento franciscano de San Andrés, que se echaron los carrancistas en el 14. Ya hemos platicado de eso, pero luego en otra ocasión se los vuelvo a cotorrear. Entonces huyeron de las inundaciones de la Santa Lucía, pero no contaron con que se vinieron a un lugar, salieron de Guatemala para venirse a Guatepeor. 1636, 1650 y tantos, y luego le pierdo, luego 1715, 1740 y tantos, entonces empieza uno a armar, ahorita no recuerdo las fechas, pues fue cuando dije en el 9, oigan, estamos recordando esto, pero a partir de aquí, ¿cuándo fue el huracán Gilberto? Pues en el 88, y estamos ahorita pues en el 9, entonces ya son 20, 21 años, entonces las lluvias llegan en periodos de 20, 30 años, me decía mi amigo Chevo Rodríguez la semana pasada, ahí en Norcones, no, es que es el niño. A partir del siguiente año vienen las lluvias. Pero aquí como estamos, yo siento que ya el ciclo de la naturaleza está roto en cuanto a lluvias. Vean esta cuestión de los calorones. Oiga, yo nunca había... Sí había vivido estos calorones. Váyanse a Piedras Negras, váyanse a Cuña, váyanse a Monclovita la Bella, ¿no? Ahí sí hace... Miren, unos sangrones de allá de Monclova la Bella. Lucas Martínez. No, no es sangrón, es el director del archivo de Coahuila. Fueron a Candela, Coahuila, a hacer algo con el archivo. Y entonces, ahí Candela y Lampazo están pegados. Y en Candela, la gente sabe que venden... hay unas señoras que preparan todavía con leña un caldo de res, aunque estén los calorones de estos riquísimos ahí en Lampazos, no se diga los frijoles en bole y esas ondas. Pero decidieron ellos, en lugar de comer en Candela, venir a Lampazos. Entonces me dice, oye, fuimos a Lampazos, a tu tierra. Yo no soy de Lampazos, soy de Santa Catarina, pero quiero mucho Lampazos. Y dice, fuimos a tu tierra, ya no aguantamos el calorón. Dice, sí, pues vienes de Monclova y no aguantas Lampazos, por favor. Ustedes se fijan, si Piedras Negras está a 42 grados, Monclova la Bella está a 44, así. Y un tiempo, bueno, también papá trabajó ahí para Altos Hornos de México hace muchos años. Y lo que ha pasado ahí... Cuando iba con la señora Susana Jiménez de Ancira a dar los cursos a los huerquillos, y, oigan, son andar en esos lugares desérticos y con los calorones. Entonces nos hace pensar mucho estas ondas de decir, oye, ¿qué estamos haciendo para este tipo de prevenciones? Ustedes dirán, oye, pues es que son 10 años del huracán Alex, o son 30, 31 años del Gilberto, y son 60 del Biula. Oye, pero... es que se puede formar, y también es bastante raro, no se han fijado que no han dicho las muchachas del clima, no les digo como dicen a las huercas, porque siempre las ponen a las muchachas tan bonitas, hombre, a las muchachas del clima, las huercas no han dicho, se está formando un corriente de chorro, tormenta, no, se han fijado que está muy tranquila la cosa, después vienen ahora sí los profetas, o agoreros que dicen, no, es que los Estados Unidos tienen sistemas con los cuales impiden que se formen para que no lleguen a ellos huracanes. No, yo creo que esto es parejo. Ni en el Pacífico se han escuchado este tipo de ondas. O era el domingo que estaba lloviendo tan feo ya para San Nicolás. Dice, ojalá lloviera, me los tranquilizara. O también cuando ocurrió hasta del ranchito. Entonces, para algunos historiadores, la peor inundación de todas es la de 1909. Algo dice, no, que es el Alex. Pues sí, es que tú viste el Alex. Pero a mí me tocó el Biula, estaba huerquillo, tenía 2-3 años. Bueno, no tengo conciencia de ella, pero mamá me platicaba. Doña Beba, en paz descanse. Y luego la del Alex, sí, y trabajamos mucho ahí en la parroquia Santa Catarina con todos los huercos. No, hombre, es un ambiente bien padre, y toda la cosa. Y demás. Aquí entre nos agarré novia ese año. No, no es cierto, ya cállate. Entonces, el 10 de agosto de 1909, y las consecuencias que dejó en el verano de ese año en cuestión. Hubo muchas sequías. una sequía prolongada. El 10 de agosto de 1909 llovió tanto que dejó innumerables pérdidas materiales como humanas. No muertos, pero sí mucha gente herida. Y el gobierno del estado, pues el gobernador andaba en Galeana, así le llamaban, el atrincherado de Galeana, porque no aguantaba los calorones. De todas maneras, dispuso ayuda económica y asistencial para todos los damnificados. Y pensaron que como ya llovió y las lluvias ocurren cada 20, 30 años, pues ya no vuelven los aguaceros. Pero a los 15 días llegó, ahora sí, la peor desgracia para los nuevoleoneses. Las lluvias comenzaron el miércoles 25 de agosto. ¿Hoy qué es? Miércoles 21, sí, ¿verdad? Y ese día los habitantes de Monterrey y de los municipios aledaños no mostraron temor alguno porque las lluvias iniciaron como a las 4 de la tarde. Dicen que era una especie de lluvia de chipi chipi, que en náhuatl chipinque significa lugar de agua. Entonces chipi chipi o lluvia menuda, eso es literalmente lo que significa. Entonces apenas 14 días antes las aguas habían castigado duramente la ciudad y no pensaron que se iba a repetir otro fenómeno similar. Un día después, el jueves 26, la lluvia se hizo torrencial. O sea, de chipi chipi, apésquense, agárrense. No, ¿saben quién me habló de esta? Mi bisabuela Pánfila Rangel Sepúlveda, de ahí de Nogales, en Santa Catarina. Ellos se quedaron incomunicados. Y la viejita había nacido en 1892. Murió de casi 100 años, doña Pánfila. Y me platicaba esa inundación, lo que pasaba. Nomás imagínense. Entonces, ¿cuándo murió doña Pánfila? La abuela, le decíamos, que mamá y sus... Se quedaron, ¿cómo dicen? Sin mamá, huérfanas. Entonces las protegió la bisabuela al amparo de una tía que no se casó. Estaba cieguita. Entonces, para mí, las abuelas son ellas. Y entonces, son hijas del único varón de la familia. Entonces el resto fueron puras damas, puras mujeres. Y entonces todos ellos traen el apellido y Aguilar. Entonces yo traigo el Guerrero Aguilar. Entonces, pero mamá veía a sus tías como hermanas. Entonces yo a los hijos de esas tías los veo como primos. Y entonces así. Y son de familias muy pirruris ahí de Santa Catarina, luego les platico. Entonces, ¿son tus primos? Pues sí. Aunque no parezca, pero pues sí somos primos. Es más, ellos deben de sentirse orgullosos de tener un primo como yo. No es cierto. Entonces, perdón, el himno de la alegría de Miguel Ríos. Entonces, el 10 de agosto llovió tanto que apoyaron. Entonces, vienen las lluvias torrenciales que iniciaron a las 4 de la tarde y el día 26, ahora sí arreció con... La intensidad disminuyó para el viernes y al rato regresaba. La lluvia desapareció para la mañana del viernes 27 de agosto de 1909. A la 1 de la tarde cayeron las primeras gotas de la tormenta. Fíjense, se calmó y luego regresó, considerada la peor de todas. Y ya no dejó de llover el viernes en la tarde, el sábado todo el día y el domingo 29, cuando paulatinamente dejó de caer la lluvia. Dicen las crónicas, el río fiera bramaba y el cielo que no dejaba de llover. Y ahora sí, adiós, buenas tardes. Ahora sí, y es cuando se dan cuenta que los ríos como Santa Catarina, o más bien los municipios como Santa Catarina, Pesquería, San Juan, Salinas, La Silla y el Arroyo del Obispo, agarraron tanta agua en serio y con verdadera lluvia, arrasaron todo lo que encontraron a su paso. Y ese fue el desgarrate que ocurrió. Miren, he de perdonar a la persona que me habló, y que no le sé todavía el celular. Y le dije, ¿con quién estoy hablando? ¿Usted menso está hablando solo? No, estábamos hablando aquí en Frecuencia T, Conciencia en la Radio. Hay una canción muy bonita, Juan. No sea malo, póngala. Se llama Puente de Piedra. Si se fue por la cañada o por la... Dime tú, Puente de Piedra, si me he olvidado. Vamos a escucharles con los chicanos. Estamos hablando de la inundación de 1909. ¡Ánimo! Las estrellas, ya la luna está muy triste, ya no suenan las campanas. Desde el día en que te fuiste, ya se quedó el puente solo, la casa está abandonada y las flores en la encina han quedado deshojadas. Dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río. Dime tu puente de piedra, si me ha olvidado, o si sabe que he quedado con el corazón herido. Ya no brillan las estrellas, ya la luna está muy triste, ya no suenan las campanas. Desde el día en que te fuiste, ya se quedó el puente solo, la casa está abandonada y las flores en la encina han quedado deshojada. Dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río. Dime tu puente de piedra, si me ha olvidado, o si sabe que he quedado con el corazón herido. O si sabe que he quedado corazón herido. O si sabe que he quedado con el corazón herido. Está usted escuchando el momento ruco. No, ese no es. Perdón. Pasan los muchachos y dicen, acá, hijo, esa música en frecuencia, sí, es música para todos los gustos. Me decía Juan, ¿quién la canta? Pues mire, Juan, yo creo que usted ni yo no habíamos nacido. No, yo sí había nacido. Esa canción es como de 72, 73, estaba en la primaria, la escuchaba. Y está muy bonita, hombre. Eran historias relatadas a través de canciones. Y no, como que es más prueba de ellos que las están hasta recuperando y hacen nuevas versiones. Y la pusimos porque habla, pues bueno, de un amor que se fue y se lo llevó el río. Pues aquí los ríos, Santa Catarina, Pesquería, San Juan, Salina, La Silla y el Arroyo, agarraron agua en serio, y para qué les cuento. Entonces, dicen que esas lluvias que ocurrieron el 25 al 28 de agosto de 1909, murieron entre 4 y 5 mil personas. El cauce embravecido arrasó con una buena parte de Monterrey y con la colonia Independencia, que en ese entonces, como ya les había dicho, se llamaba el barrio de San Luisito. Paréntesis, no se llama San Luisito porque llegaron los potosinos a fundar ahí, cuando estaban construyendo el Palacio de Gobierno. Never del limón la never, no, se llama San Luisito. Muchos de los regimientos que fueron a la campaña de Texas en 1836 ya no se regresaron, y algunos de esos soldados que se quedaron descobijados después de que Santana se lo llevaron a Estados Unidos y firmó el reconocimiento de la República de Texas, A&M, no de Texas nada más, se vinieron a Monterrey y ahí empezaron a vivir. Le llaman el barrio de la Cuesta Blanca, y hay otros por ahí. Entonces sabe que el barrio San Luisito ya estaba habitado desde 1800, treinta y tantos. Y para 1853-54 ya los vecinos empiezan a pedir mercedes de tierras para que les den ahí los terrenos y hacer predios y construir casas y todo lo que ustedes quieran. Y ahora sí, cuando don Bernardo Reyes decide la construcción del nuevo palacio, pues trajeron canteros. ¿Y en dónde se quedan los canteros? Pues de aquel lado del río. Y es ahí también donde vivió un arquitecto español que llegó con una niña. Oigan, tenía una familia bastante numerosa. Y toda la familia falleció. La señora y los hijos. Y la única que se salvó fue la niña. ¿Saben cómo se llamaba la huerquilla? Sara García. La niña Sara García estaba en el colegio de las hermanas, ¿cómo se llaman estas? Del colegio mexicano, del Verbo Encarnado. Y el papá llegó a hacer precisamente trabajos de la construcción del campanario de la Catedral de Monterrey. Y estaban arreglando la fachada. Entonces, con esos 4 o 5 días que no supo el señor de dónde quedó la niña y lo que había pasado, hombre, dicen que hay un episodio ahí, le llaman la Nacua de la Salvación, de que una familia, ¿dónde ocurrió? Creo que fue por Nuevo León o San Luis Potosí, que estaba una Nacua, y la gente, para no irse por la corriente, se amarró un mecate. Era toda una familia. Imagínense una familia amarrada a una Nacua. Y afortunadamente pues, pasó el agua ahí, pero no se los llevó. Y hay episodios ahí, hijos, dantescos, que está para hacerse poemas incluso. Que por cierto, aprovecho la oportunidad para decirle que este programa corresponde al patrocinio de CONARTE a través del Sistema Nuevo León para el Estímulo Artístico y la Creación. Y estamos escribiendo, ya de 12 cuentos llevo 9. Luego empezamos a narrar los cuentos que estamos escribiendo para CONARTE. Hay que portarnos bien, ya llegó el director, Juan. No diga cosas malas. Entonces, estamos hablando de la inundación de 9. Miren, hay un episodio interesantísimo. A la altura del puente San Luisito, que no es ahorita el puente del Papa, era un puente de piedra que habían inaugurado en 1901. Y luego se quemó en el 7. Oigan, lo reconstruyeron. Y luego, ¿ustedes creen que era tanta agua que llevaba el río Santa Catarina que movió? Por eso dice el poema de Alfonso Reyes, que arrastra puentes consigo. Por ahí dicen que vieron a un par de mineros con una muchacha. No piensen mal, por favor. Iban en un tronco. Y dicen ellos que estaban como si fuera una barquita navegando, ¿verdad? Y que iban impávidos, así, ya como esperando la muerte. Dicen que ese poste fue y chocó con el puente San Luisito y se perdieron, ya no supieron más de ellos. Qué triste. También encontraron a una muchacha vestida de novia. ¿De dónde era? Nunca supieron su identidad. Y esta muchacha, ¿saben dónde la encontraron? Aquí en el Ancón del Huajuco. Aquí en tal colonia Buenos Aires. Por Juventino Rosas y Garzasada. O Avenida Chapultepec, por ahí. ¿Se acuerdan que había una casa antigua que tumbaron? Que parecía, creo que era cantina. Como yo no sé nada de esas cosas. Oigan, pues, ¿qué creen que por ahí pescaron, la encontraron? Y estaba dormida en un catre. Se imaginan ustedes que la muchacha... Bueno, vamos a imaginar. Vamos a poner la ficción. O la historia oral, que a veces no le gusta mucho a los historiadores. Yo me imagino que la muchacha, al verse perdida, pues se puso el vestido de novia. Su anhelo era contraer nupcias, al ver que no lo iba a hacer, pues se pone el vestido de novia y se queda dormida y cuando llueve el agua. Algo similar pasó en el 88 con el Alex, ¿eh? Ya ven que había 7, 8 colonias sobre el cauce del río Santa Catarina. Lo que es ahorita, desde la Prepa Tec de Santa hasta la entrada del cañón, todo eso eran 7, 8 colonias, de veras. Y ahí ocurrió una cosa de un señor que era un albañil o contratista que siempre pedían que hiciera buenísimos trabajos para ahí en colonias o para casas muy bonitas en Monterrey. Entonces este cuate le pagaban mucha lana y creen ustedes que hizo una casa, dicen que con todas las de la ley porque no le iba a hacer nada el río Santa Catarina. Y además como también el señor no creía mucho en los bancos, que por cierto ahorita ni le pregunté, Hice un trámite en BBVA ahí en Santa Catarina con una muchacha, se portó muy amable. Ni le pregunté el nombre. Y dije que quería mandar saludos. No creo que me esté escuchando la huerca. Pues ahorita tiene mucho trabajo, hombre. Pero se portó muy amable la huerca, ahí de BBVA, antes Bancomer. Que por cierto la compró don Eugenio Garza Lagüera en aquellos años, después de este proceso de privatización. Pero bueno, sigamos, antes de que se nos vayan las cabras. Bueno, encontraron a la novia, Sara García, ya les platiqué, los mineros, para pasar a, o rescatar personas. Ahí está el caso de en el Hotel Ancira. No, todavía no, porque el Hotel Ancira se inauguró en el 12. Pero en el Casino de Monterrey había un cocinero japonés de apellido Takano. No saben el nombre, solamente Takano. Dicen que era chaparrito, bien dado, sí. Y además era muy buen cocinero que pues le preparaba lo que querían a la gente ahí del Casino Monterrey. Iba a decir Pirurri, perdón. Bueno, pues era un excelente nadador. Entonces, al ver que mucha gente bajaba por entre los torrentes o entre los picos de agua, fue lo que le pasó a mi paisano Alfonso Ayala Contel, hombre, es en el huracán Gilberto. Es mi paisano, el papá era de Santa Catarina, fue alcalde, Alfonso Ayala González. Pero el muchacho no se llama Alfonso, hombre, ¿cómo se llama? Pero bueno, lo trasladó el agua y lo encontraron allá por Cadereyta Jiménez. Entonces, este cuate, ¿saben lo que hizo? Mandaron nadando como pudo, tendieron un cable desde este lado, acá por el lado de la catedral, del puente San Luisito, y lo pasaron hasta el San Luisito, hasta el barrio. Y entonces ahí más o menos la gente que pasaba se agarraba o se hacía. Así dicen, ¿verdad? Y otros que no podían, y el cuate iba nadando y los rescataba. Y este cuate salvó mucha gente. Dice ese libro que se llama El río Fiera Bramaba, de Osvaldo Sánchez y Alfonso Zaragoza, que Monterrey tenía que hacerle un homenaje a este cuate japonés. Y no pasa nada. Ah, pero sí abundan otros tipos de colonias y con nombres así. Y este cuate, ¿quién era, verdad? Para que le pongan su nombre. Y se nos olvida el Takano, ¿verdad? El caos embravecido arrasó con una buena parte de Monterrey, como les digo. Y ese libro... posiblemente lo puedan encontrar en internet, en Google. Pónganle El río Fiera Bramaba y 1909, la inundación del 9. Cuando las calles de Monterrey sucumbieron. Y ahí dicen, ¿verdad?, que el río era como un gigante dormido. Su majestad, el río Santa Catarina, que bufaba el agua como animal que hasta daba miedo. A mí me tocó una ocasión allá con don Marín Torres, en Horcones, de esas cenas mitológicas de los martes. Oigan, y también llovió 2-3 horas y nos encerramos ahí en la casa de don Marín. Ya, pues al rato bajamos. Bueno, huele medio raro, así, y luego un calorcito. Y luego después del calorcito, se oye así como la agua cristalina, ¿verdad? Así muy bonita, así como muy romanticona. Y luego empiezan a oírse las piedras que van arrastrando, pues bajo el agua que viene de allá de un arroyo de San Pablo, acá por el cañón de Santa Juliana. Y esa es la que más destrozos hace ahí donde se junta la Sierra de la Huasteca y la Sierra de la Ventana en Santa Catarina. Por eso siempre están los principales problemas, ahí están. Y les hemos dicho, oigan, pongan atención ahí porque los principales problemas se generan en ese punto. Ah, es donde están ahorita una colonia que se llama La Colorada, si la conocen. Y allá para San Pablo y Santa Juliana, que hay unas pedreras que eran de unos cuates que fueron amigos, son amigos desde primaria. Crecí con ellos, entonces iban mucho para allá. Y luego papá y mamá tenían, mamá era comadre de todo Santa Catarina. Y yo además tengo una comadre, la comadre Lupe Mendoza, y eso porque le llevé a bautizar un niño Dios. Entonces ahí en el cañón de San Pablo había un ranchito de un señor llamado Eloy Telles, y la señora María, no me acuerdo de lo pido. Entonces íbamos muy seguido para allá. me gustaba mucho porque había, no había pintura rupestre, pero había muchas, esa onda así paleontológica y demás. No sé por qué no estudié paleontología, hombre. Dedicarme a la paleontología y esas ondas. Entonces, el 28 de agosto, Santa Catarina, Monterrey, otros municipios hermanos amanecieron destruidos por la furia imbatible del río de los ancestros. Y eso es difícil prevenirlo. Ya ven que dicen que el clima de Monterrey es estable, siempre está de la fregada. Hoy padecemos sequía, de pronto llueve y con una o dos horas todo se trastoca. Vienen las inundaciones repentinas y nuestros pueblos fundados a la margen del río nunca están a salvo. Y más cuando nunca hemos acabado de aprender la lección. No es posible que corra más agua por Morones Prieto y Constitución que por el río Santa Catarina. ¿Les ha tocado? O se hacen cunetas. Y pasa, me encantó. Bueno, no me encantó, me dio cosa. Del carro que se venían quemando las llantas. Y de no ser porque pasaron por un charco, se apagaron. Pero bueno, es momento de que la ventana se cierre. Mandó la programación de Frecuencia Tech. No le cambie. Sigue la doctora Lumi Velázquez. Un excelente programa. Yo creo que están allá en la cabina. La cabina callejera, le dice aquí la raza de Frecuencia Tech. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar. La próxima semana, si quieren, hablamos o si continuamos hablando de esta onda de la inundación del 9, del Alex y demás, de la cortina rompepicos y esas ondas. Les agradezco la atención al Willy, como al Juan, al buen Juan Esparza, la señora Brenda, el señor director, Marco Cobos y Artemisa y todos ellos. La ventana se cierra y vámonos, mi estimado Willy. Frecuencia Tech 94.9. Conciencia en la radio. Continúa con tu preparación y alcanza tus metas profesionales. Acércate al TEC de Monterrey y conoce nuestra oferta educativa en especialidades, maestrías y doctorados. Logra maximizar tu potencial con nuestros programas de excelencia en cada etapa de tu vida profesional.